Suma la vida, sabio. Dale un fuerte aplauso a Cristo. ¿Cuánto saben de que él vive? Aleluya. Papi, no me mires de esa manera. Papi, no me hables de esa manera. Papi, no me toques si tú supieras lo mucho que me duele, no aguanto esta prueba. Papi, no me mires de esa manera. Papi, no me Tú me tratas como si fuese cualquiera. Tú me utilizas. Eso de un padre. Que alguien me ayude. No aguanto esta prueba. Y dice: deseo que mami nunca supiera. Porque los amo y yo solo quisiera que sean felices como toda pareja. Y aunque yo se lo cuento, yo sé cómo es ella. Papi, no me mires. Papi, no me hables. Papi, no me lo mucho que me duele, no aguanto esta prueba. Papi, no me mires de esa manera. Papi, no me hables de esa manera. Papi, no me toques si tú supieras lo mucho que me duele, no aguanto esta prueba. Dios, sálvame, ayúdame. Yo solo quiero ser tu niña. Papi, no me toques si tú supieras lo mucho que me duele. Dios, sálvame, ayúdame. Yo solo quiero ser tu niña. Dios, sálvame, ayúdame. Yo solo quiero ser tu niña. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Hasta aquí mi parte, que Dios les bendiga. Dios les bendiga.